Ahora vengo como un paria, recordando a un mal amor que me dejó abandonado, huérfano y triste con mi dolor. Que me dejó abandonado, huérfano y triste con mi dolor. Solo el pensarlo me agravia, que otro te pueda besar. Siento celos, siento rabia y muerto mis labios por no llorar. Siento celos, siento rabia y muerto mis labios por no llorar. La segunda, mi alma. Pasan noches que no duermo con esta horrible obsesión. Tengo el corazón enfermo, lleno de angustia por su traición. Tengo el corazón enfermo, lleno de angustia por su traición. Sabes, mi amor, que donde vayas te seguiré. Será tu sombra por todas partes y hasta que muera te adoraré. Será tu sombra por todas partes y hasta que muera te adoraré. Solo el pensarlo me agravia, que otro te pueda besar. Siento celos, siento rabia y muerto mis labios por no llorar. Siento celos, siento rabia y muerto mis labios por no llorar.